Van a escuchar Cacú capítulo 25, porque 10 vírgenes en Mateo 25:6, predicado el jueves 23 de noviembre de 2006, por la noche, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 25, pourquoi 10 vierges dans Matthieu 25:6? Cacú capítulo 25. ¿Por qué 10 vírgenes en Mateo 25:6? Cuando un profeta mensajero está sobre la tierra, son la mesa de las bodas y el reino de los cielos los que vuelven a la tierra. Y no pueden participar en la mesa de las bodas en el cielo, a menos que participen en la que tiene lugar sobre la tierra alrededor del profeta mensajero de su generación. Y no pueden entrar por la puerta de los cielos y estar sentados en la mesa de las bodas, a menos que entren por la puerta cuyas llaves tiene el profeta mensajero sobre la tierra. Hermanos, no dejo de decir que el día viene en que los hijos del Islam y los hijos del cristianismo se darán abrazos sobre la tierra. Así como Esaú y Jacob, los hijos de Isaac y los hijos de Ismael se alegrarán juntos. Es esto lo que está esperando la humanidad, y eso llegará. Y cuando vemos a estos kamikazes que no tienen miedo de morir por la falsedad, saben que llegará lo que Dios dijo que debe llegar, en lo tocante a sus hijos que quemarán coranes delante de sus mezquitas. El Islam será estremecido a partir de su propio seno y por sus propios hijos en el nombre del Dios Todopoderoso. Predicarán contra el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y será por aquel tiempo cuando la última persecución que está esperando la Iglesia comenzará. Y así será, y a causa de esta hora, Dios dejó subsistir y dio mucha fama a un libro que se llama el Santo Corán. El cristianismo avanza como la trayectoria del sol y nunca retrocederá. ¿Ven? Asia, luego Europa, luego América, raza tras raza, continente tras continente. Pero retengan que cuando Dios acabó de cosechar a los hijos del reino en un país, está acabado. El resto son rebrotes los que serán cosechados durante la próxima acción de Dios sobre la tierra. ¿Ven? Cuando William Branham estaba obrando, América estaba ardiente, pero Europa era formalista casi indiferente y no podía hacer nada. Dios solo debía acordarse de los retoños de la simiente de Juan Wesley, Martín Lutero, Whitefield, Juan Calvino y demás. Hermanos, sepan que un profeta mensajero nunca más se levantará de Europa. ¿Ven? Cuando hacen un trigal o un arrozal, hay brotes después de la cosecha. Fue eso lo que pasó con Asia cuando Dios estaba obrando con Europa. Y fue eso lo que pasó con Europa cuando Dios estaba obrando con América. Es eso lo que pasa con América y Europa hoy. El ministerio que Dios bendecirá en Europa, o en América, o en Asia, hoy es aquel que tome el mensaje del clamor de medianoche para cosechar los rebrotes de Europa, de América y de Asia. Amén. Y ahora ven que África está viniendo a ser el continente más ardiente del cristianismo. Dios les bendiga. Bien, esta noche yo quisiera hablar del tema. ¿Por qué las vírgenes de Mateo 25 son 10? ¿Ven? ¿Por qué 10 muchachas vírgenes para el Señor? De esto es de lo que yo quisiera hablar ahora. ¿Por qué 10 vírgenes? Es un tipo de la esposa de Cristo viniendo de todas las naciones, como lo muestra el tipo de Salomón y de David que tomaron a muchas mujeres. No, no es esto. Son estas las muchachas vírgenes que acompañan a la esposa, como lo vemos en Esther 2, versículo 9. Era eso lo que yo creía antes de que me viniera la revelación. Pensaba que era porque ellas vienen de todas las naciones. Y un buen teólogo puede enseñarlo, y a causa de su reputación y de su fama, la gente creerá. Ellos enseñan todo lo que es lógico para ellos y el mundo les escucha porque es lógico, pero el que Dios envía habla las palabras de Dios. ¿Ven? Cuando yo estaba en la escuela, hacía mucho esfuerzo en los ejercicios y deberes que daba el profesor y me esperaba tener una buena nota. Pero cuando llegaba la corrección, oía: Cacú Philip, usted tiene 6 sobre 20. Y esto me hizo sensato y consciente para las cosas de Dios. Porque si pues para las cosas de los hombres no prevalecí, no es en las cosas de Dios en las que prevaleceré por mi inteligencia. Bien, volvamos a nuestro pasaje de Mateo 25. 1. ¿Por qué 10 vírgenes? Yo no lo sabía hasta 4 días antes, y si alguien habló de eso en alguna parte, no sé. Y como de costumbre, lo enseño públicamente antes de saber lo que podría alguien pensar de eso. Bien, ahora leamos Mateo 25, el versículo 1 solamente. Entonces el reino de los cielos será hecho semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Yo quisiera precisar que cuando la esposa comenzó desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, ella nunca fue 2 o 3 muchachas vírgenes para nuestro Señor, sino una sola. Pablo no dice en 2 de Corintios 11, versículo 2, que nos desposó como muchachas vírgenes a Cristo, sino como una sola muchacha, una sola esposa a Cristo. Pero aquí como al tiempo de Josué, Israel espiritual aparece separado, cada uno en su lote. Yo diría, cada uno en un lote. Desde el tiempo de José hasta Moisés, Israel nunca fue separado. Pero al tiempo de Josué, eso llegó. Israel fue repartido. La iglesia fue identificada con una sola muchacha hasta que a la medianoche el profeta viera a 10 muchachas vírgenes en la madurez. Y él dice, el reino de los cielos será hecho semejante a 10 vírgenes. En el futuro. Es decir, vendrá un día en que la iglesia esposa aparecerá como 10 vírgenes. Y eso solo debería ser al tiempo de la madurez. Amén. Eso es. Bien, después de Moisés, hubo Josué y el segundo ejemplo más cercano a nosotros es el de Elías y Eliseo. ¿Ven? Moisés y Josué. Elías y Eliseo, luego por fin William Branham y Kaku Philip. 3, eso es perfecto. Moisés, Elías y Branham. Josué, Eliseo y Kaku Philip. Eso es perfecto y todo es exacto. Miren a través de la Biblia y verán que no hay ninguna confusión, ningún desorden en él, y ninguna confusión para el que cuenta con él como un niño. La Biblia y los profetas nos enseñan que la infalibilidad de Dios para los hombres siempre pasa por un hombre vivo sobre la tierra, y si él es el mismo ayer, hoy y eternamente, lo que hizo en la antigua alianza, él puede hacerlo igualmente hoy. Y ninguno puede ser infalible, a menos que espere primero la revelación de Dios, porque solo Dios es infalible. El Señor Jesucristo, que es Dios mismo, manifestado en carne, dijo, «Nada hago sino lo que veo hacer al Padre primero». Y la perfección y la voluntad perfecta de Dios y la infalibilidad son los frutos de «Nada hago y nada digo sino lo que veo hacer al Padre primero». Eso es lo único que Dios puede reconocer. Y todo esto no puede hacerse sin paciencia. Dios no hace nada sin paciencia. El Señor Jesucristo mismo podía comenzar su ministerio desde los 12 años, pero Él esperó hasta los 30 años. Y de los 12 a los 30 años, transcurrieron 18 años. Y de 1993 a 2002, eso hace 9 años. ¿Ven? Entonces si reciben un llamamiento y su actividad no prospera, y sienten una presión, un fetichista tradicional es la persona indicada para explicarles que es simplemente un genio que tiene su mano sobre ustedes. ¿Ven? Bien, ahora tomemos 2 de Reyes 2, hablando de Elías y Eliseo. Elías ejerció un ministerio bendito después del cual ministerio fue raptado a una constelación de ángeles. Y aquel ministerio fue el último de esta clase durante el cual la iglesia espiritual de Israel estaba perfectamente unida de espíritu y de cuerpo. Cuando se veía también que aquel hombre podía hacer descender el fuego del cielo en Primera de Reyes 18, que aquel hombre podía llamar el fuego del cielo para consumir a decenas de hombres, que podía hacer llover, crear, resucitar. Eso era motivo para mantener a raya y guardar unidos el trigo y la cizaña y sobre todo la iglesia esposa en una sola virgen. Pero por encima de eso, así era como el Espíritu les concedía portarse. Y era eso lo que la dispensación del Espíritu les concedía hacer. ¿Ven? No había 5 o 10 vírgenes al encuentro del esposo, sino una sola muchacha virgen. Amén. Si no ven o no. Comprenden lo que digo. Fíjense en el ministerio más próximo de la clase del de Elías y Moisés, el ministerio de William Branham. cuando William Branham estaba predicando. No había congregación de tal o cual barrio de Jeffersonville, y aun los que estaban en las ciudades muy alejadas estaban relacionados a él por teléfono durante la predicación. Y ven que la verdadera tendencia branhamista en ojos de Dios, es decir, la que está del lado de Ewald Frank, guarda todavía este espíritu. En una ciudad no tienen más que una sola congregación, no es solamente aquí, pero es por todas partes en el mundo. Pero cuando Eliseo salió a escena, los hijos de los profetas vinieron a postrarse ante él. La Biblia dice: y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro, y se postraron ante él, y le dijeron esto y aquello. Todo espíritu que coloca la preocupación de la prosperidad y de la competencia por encima de la salvación de las almas es el de Giezi, y era en la edad de Eliseo en la que él obraba a cara descubierta. Y les digo que todos los hijos de profeta, al tiempo de Elías, habían creído en Elías, y eran el eco de Elías cuando Elías estaba sobre la tierra. La Biblia los llama hijos de profeta. Pero, ¿hijo de qué profeta? Del profeta Elías, el profeta de su tiempo. Ellos eran hijos del profeta Elías, y tenían la revelación de quién era Elías y luego de quién era Eliseo, y la Biblia dice que fueron a postrarse ante Eliseo. ¿Por qué? Porque tenían el mismo espíritu. Un profeta evangélico nunca lo habría hecho, como aquí ellos no pueden hacerlo, porque no tenemos el mismo Espíritu Santo. Ahora, volvamos a nuestro texto. Observen que estos hijos de profeta estaban en el mismo espíritu que Elías. Eran hijos del profeta Elías. Ellos eran hijos del profeta Elías. Amén. Leamos esto. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amén. Para Josué había 12 muchachas vírgenes, y el número 12 estaba relacionado con las 12 tribus de Israel. Se habla aquí de 5 para simbolizar la gracia por la cual es salva. Al principio, todo el grupo incrédulo de Moisés cayó en el desierto. Y de esta esposa del judaísmo aparecieron muchos, y 5 es la cifra de la gracia, como las 5 letras de Josué. Y así como Basti, los branamistas cayeron y Esther fue escogida por gracia, como las 5 letras de Egay. Así, no hay 10 congregaciones, sino 2 cuadrillas de vírgenes. 5 vírgenes por cuadrillas, como lo muestra Cantares 6, versículo 13. Y todo esto es mostrado claramente en Ezequiel 1, versículo 16, que dice: el aspecto y la estructura de las ruedas eran semejantes a un crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza, y su aspecto y su estructura eran como si una rueda estuviera en medio de una rueda. ¿Ven? Fíjense en eso. Su aspecto y su estructura eran como si una rueda estuviera en medio de una rueda. Hay 5 congregaciones, y su aspecto y su estructura eran como si una virgen estuviera en el seno de una virgen. No se trata entonces de varias iglesias que creen en cosas diferentes, sino una sola iglesia esposa en la tierra. Y esta iglesia esposa es el conjunto de los santos reunidos en torno al profeta mensajero vivo de su tiempo. La congregación dice: amén. Es la esposa palabra. Por eso ella cree en la palabra que proviene de Dios y no en una teología o en razonamientos de hombres. No se trata, pues, de los católicos, que son prostitutos, de los protestantes, que son prostitutos, de los evangélicos, que son prostitutos, de los branamistas, que son prostitutos, sino de la verdadera iglesia caminando al paso del profeta mensajero en medio de ellos. Dios es el espíritu y el profeta vivo es el alma y la matriz, y la iglesia viva es el cuerpo. Aparte de un profeta mensajero vivo en la tierra, no hay Dios y no hay salvación. La congregación dice: amén. Todas las iglesias fraternizarán sin distinción sobre la tierra con las iglesias homosexuales y se sentarán juntos con políticos, con los líderes de este mundo. Pero hay una iglesia que siempre se apartará. Es la del Señor Jesucristo, y no pueden ser salvos en el cielo antes de pertenecer a esta iglesia sobre la tierra. Así, las 10 vírgenes no son 10 esposas o 10 iglesias distintas sobre la tierra, sino una sola iglesia con 2 aspectos. Las cinco vírgenes fatuas son los santos que han reconocido a Dios en su tiempo, pero que tienen sus corazones vueltos hacia los cinco sentidos de la carne o las cosas carnales, mientras que las cinco vírgenes sabias son los santos de la misma iglesia esposa, pero que tienen sus corazones vueltos hacia las cosas espirituales. Ahora, voy a hablar del número 10. Primero, el número 5 es la gracia para la salvación, y el número 10 es la doble gracia para la salvación. La gracia de las cinco vírgenes prudentes para la salvación a través del rapto y la gracia de las cinco vírgenes fatuas para la salvación a través de la tribulación. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 25, porque 10 vírgenes en Mateo 25:6. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.